limpiame de este pecado que me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mis amigos, ya llegamos. Vamos a entrar de lleno entonces al programa del día de hoy. Como te habíamos dicho, vamos a platicar de las 12 combinaciones de los temperamentos. Pero primero vamos a empezar con los tres primeros. Antes de entrar de lleno a estos 12, te queremos comentar que la primera objeción de esta teoría de los cuatro temperamentos, tal cual lo hemos platicado por los antiguos que empezaron desde antes de que Cristo naciera, ya se hablaba acerca de esto allá en Grecia, era que simplemente esto era muy simple, era algo vano. Pensaban que asumir a cada personalidad podría ser algo caracterizado por uno o no por los cuatro temperamentos. O sea, que de alguna manera esto era mentira porque no daba lo que debería de decir, no daba exactamente las características. Lo que tal vez no entendían es que era la combinación de los cuatro temperamentos. Cuando en realidad, mis queridos amigos y hermanos, ellos en aquella época buscaban solamente un temperamento y decían que solo eso es lo que predominaba en la mente de los seres humanos. Es por eso que en aquella época no se ahondó, digámoslo así. No buscaron, aunque descubrieron los cuatro temperamentos años anteriores al nacimiento de Cristo, nunca investigaron más porque pensaban que todos los seres humanos solo contaban con un temperamento. No encontraban que era la combinación de cuatro, pero que dos sobresaldría sobre todos los demás. Y era así como todos en la tierra tenemos en diferente proporción dos tipos de temperamentos que nos dominan. Pero estas dos son 12 combinaciones que platicaremos brevemente a continuación. Con una gran posibilidad, mis amigos y hermanos, será más fácil que tú y que yo nos identifiquemos con una de estas 12 que con todas las formas básicas, que por decir las 12, los cuatro temperamentos o solamente uno. Aquí vamos a encontrar 12 combinaciones que seguramente en una de esas 12 estás. Claro, te repito, en diferente proporción. ¿A qué me refiero en diferente proporción? Bueno, algunos pueden tener un 20% de sanguíneo y un 80% de colérico. Otros pueden tener un 90% de sanguíneo y un 80% de colérico. Digo, un 20% de colérico. Y otros 25.3% de sanguíneo. Y el otro puede tener 73% de colérico. Y así, mis amigos, el asunto es que todos somos diferentes, nadie es igual, aunque con una pequeña variación, pero todos contamos con las 12 combinaciones. Por eso no se repite, por eso ninguno somos iguales, aunque tengamos las mismas dos temperamentos principales. Bueno, en esta variedad de combinaciones, esencialmente cada persona es capaz de poseer 20 fortalezas y 20 debilidades, mis amigos. En uno en otro grado, pero el temperamento predominante tiene 10 de su temperamento secundario, tiene otros 10, por eso son 20. Algunas de ellas, como veremos, se absorben entre sí, o sea, desaparecen. Es por ejemplo, si uno es demasiado, tiene el temperamento donde él es flojo, pero su primer temperamento es muy activo, el flojo desaparece porque el primero lo absorbe. En fin, lo estaremos platicando, te invitamos a que te quedes y entonces platiquemos acerca de estas 12 combinaciones en todas sus variedades, sus comportamientos, los prejuicios, tus capacidades naturales como persona y con tu mismo temperamento para que entonces, mi amigo, mi hermano, puedas aclarar cómo puedes estudiar. ¿Cómo puedes seguir adelante? ¿Cómo puedes superar las debilidades que tenemos o que tienes cuando estás en la iglesia? ¿Qué puedes hacer? Bueno, el primero del cual estaremos hablando es el sanguíneo colérico. El sanguíneo colérico. El sanguíneo colérico es el más extrovertido de todas las combinaciones de los temperamentos. Este temperamento, mi amigo, esta combinación de sanguíneo colérico, porque los dos elementos que constituyen su naturaleza es extrovertido. El feliz carisma del sanguíneo lo hace un tipo orientado hacia las personas entusiastas, como un tipo vencedor. Pero el lado colérico de su naturaleza le dará lo necesario para la resolución y los rasgos de carácter que conforman en el individuo o en la persona más organizado, más productivo, que si fuera un puro sanguíneo. Te recuerdo que el sanguíneo es un puro desastre. Sí es extrovertido, pero se la pasa haciendo medias cosas y nunca las termina. Bueno, el sanguíneo colérico, el colérico como segundo temperamento, le ayuda a ser organizado. Tiene rasgos de carácter que lo hace productivo. Cualquier campo donde se trabaje con el público o se ofrezcan servicios a las personas le puede interesar, ya que ofrecen variedades de actividades y excitación. Las debilidades potenciales de un sanguíneo colérico son generalmente evidentes para todos porque él es extrovertido. Suele siempre hablar demasiado, exponiéndose a sí mismo y dejando que todos puedan ver sus debilidades. Tiene fuertes opiniones. En consecuencia, se expresa ruidosamente, incluso antes de conocer todos los hechos. Para decirlo honradamente, nadie tiene más problemas con la boca que este temperamento. Si el alma de la fiesta es una persona encantadora, resulta ser él. Pero si se siente amenazado, puede llegar a ser un hombre insoportable o una mujer insoportable. Su principal problema emocional siempre será la ira, el enojo, que puede lanzarlo a la acción a la menor provocación. Empieza a pelear. Al mínimo, al instante, cualquier cosita le provoca pleitos y se pone a pelear. Debido a que combina el fácil olvido de la acción, no, el fácil olvido del sanguíneo y la terquedad del colérico, puede que su conciencia no sea demasiado activa. Por ello, este tiende a justificar todas sus acciones. Siempre dice, lo hice por esto, lo hice por el otro, lo hice por aquello. El sanguíneo colérico siempre se justifica a sí mismo, porque así es él. Puede ser que su conciencia no sea demasiado activa. Por ello, él siempre ha estado haciendo lo que él cree mejor. Este hombre o mujer, como cualquier otro temperamento, necesita ser llenado diariamente con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No puede estudiar solamente un día a la semana o dos días a la semana. No. Tiene que buscar al Espíritu Santo diariamente y a la palabra de Dios, porque por sí solo jamás logrará algo. Esto es muy importante para aquellos que se consideren sanguíneos coléricos. Un ejemplo básico es el apóstol Simón Pedro. Simón Pedro, él es autodesignado, él se autodesignó líder de los 12 discípulos. Es un clásico ejemplo, mi amigo, del testamento, de la palabra de Dios, de un sanguíneo colérico. Es evidente que Pedro tenía problemas con la boca, demostrándolo una y otra vez, hablando antes que nadie. Él más, entre más pudiera hablarlo, mejor para él. Habla más en los evangelios que todos los demás discípulos juntos, y la mayor parte de lo que dijo estaba equivocado. Recuerda que muchas veces él cometió errores. Una de ellas, acordemos un momento cuando Pedro estaba junto con dos de sus compañeros en la transfiguración. Y recordemos que en la transfiguración se encontraba a Jesús junto con Elías y Moisés. Ellos habían bajado del cielo y habían obtenido una oportunidad para platicar con Cristo. Bueno, ¿qué fue lo que dijo? Las Biblias registran lo que dijo Pedro cuando los vio allí. ¿Se acuerdan? La palabra de Dios es clara cuando nos dice que Pedro se atrevió a decir ahí en ese momento, Padre, necesitamos maestro. ¿Quieres que hagamos enramadas para Elías y para Moisés? Esto, mi amigo, mi hermano, si lo traducimos al lenguaje actual, significa, maestro, ¿quieres que hagamos una sombrita para que no se vayan a quemar del sol Elías y Moisés? Esto, mi amigo, era inverosímil, o sea, era una tontería. ¿Por qué? Ellos eran dos seres que habían bajado del cielo, no podían quemarse, simple y sencillamente, querido amigo. Ellos eran seres celestiales, santos, que habían venido a encontrarse con Cristo Jesús. Más sin embargo, Pedro quería taparlos del sol para que no se quemaran. ¿Se imaginan? Al grado de que los evangelios hayan registrado esta tontería, por así decirlo, nos da una gran lección para descubrir que Pedro era un hombre muy atrabancado y los errores que tenía mucho antes de convertirse en lo que llegó a ser. En Hechos, sin embargo, amigos, lo vemos como un hombre notablemente transformado, eficaz y productivo. Así es lo que pasa cuando un sanguíneo colérico se entrega por completo al Espíritu Santo y a Dios. Se transforma, se vuelve eficaz y productivo, entregado a Cristo Jesús. ¿Qué entonces provoca esta diferencia? Claro, cuando nosotros somos llenados del Espíritu Santo, cuando nos dejamos llevar por Cristo Jesús. Ahora, analiza si tú eres uno de estos como Pedro, sanguíneo colérico. Este fue la combinación de los sanguíneos coléricos. La otra combinación de la cual te estaremos platicando es el sanguíneo melancólico. El sanguíneo melancólico. El sanguíneo melancólico, mi amigo, son personas sumamente emotivas que fluctúan drásticamente, van de un temperamento a otro, cambian de emociones en todo instante y a cada momento. Pueden reír a carcajadas en un momento determinado y romper en llanto al siguiente minuto. Les es casi imposible oír una historia triste, observar la trágica suerte de otra persona o escuchar música melancólica sin llorar profundamente. Así es, este temperamento llora profundamente siempre. Es sincero cuando llora, el sanguíneo melancólico. Sienten de una manera genuina los dolores de los demás. No están mintiendo, no son hipócritas. Este temperamento siempre es genuino cuando llora por alguien. Les puede interesar casi todos los campos de la vida, especialmente la oratoria pública. Cuando empiezan a predicar, eso les encanta. La oratoria pública, el arte dramático, la música y las bellas artes. Sin embargo, los sanguíneos melancólicos muestran su perfeccionismo abiertamente, lo que frecuentemente los aleja de las otras personas, ya que expresan sus críticas con franqueza. Son por lo general individuos orientados hacia las personas que tienen suficiente sustancia para hacer una contribución a la vida de otros. Sí, ellos siempre, aparte de que son abiertamente criticones y se lo dicen a todo mundo, y no les importa lastimar, o sea, ellos critican y dicen cómo son, porque es una parte mal. Por lo general, ellos son unos individuos que siempre contribuyen en algo bueno hacia los demás. Sí, su ego y su arrogancia no los hacen tan repulsivos que los otros adquieren contra ellos un sentimiento de hostilidad. O sea, son muy presumidos, muy creídos, son arrogantes, pero a veces los hacen repulsivos y no quieren relacionarse con ellos precisamente porque son muy hostiles. Una de las debilidades, queridos amigos, de este temperamento de los sanguíneos melancólicos, crucial de esta combinación temperamental, persiste durante toda su vida. Todos los sanguíneos como los melancólicos son soñadores y por ello, si la componente melancólica de su naturaleza sugiere un tren negativo de pensamiento. En otras palabras, este tipo de temperamento es muy soñador. Siempre desde que nació hasta el día en que se muera, si tenga 90 años, siempre va a estar soñando en lograr, en querer hacer algo, en decir, yo hubiera hecho esto o el otro, si hubiera sido astronauta hubiera logrado aquello, o va a decir, voy a llegar hasta 120 años, se la va a pasar soñando, mis amigos y hermanos. También, al ver que no logró mucho de lo que él quería, se la va a pasar deprimido. Así es este carácter, se la pasa, a pesar de que en un momento sueña algo bonito, al rato está llorando porque no logró lo que él quería. Además, esta persona, queridos amigos, más que la mayor parte de las otras, tendrá un problema de ira con una tendencia al temor. Siempre se va a enojar cuando tenga miedo. Cuando tiene miedo, se molesta, se enoja y explota. Los dos temperamentos en su constitución, o sea, el sanguíneo melancólico, sufren de un problema de inseguridad. Así que lo más seguro es que sea inseguro, por así decirlo, valga la redundancia. Es muy inseguro, no pocas veces tiene miedo a usar su potencial. Es muy bueno, puede lograr grandes cosas, pero casi nunca las hace porque tiene mucho miedo y mucha inseguridad. Ser admirado por los demás es algo tan importante para él que esto lo conducirá a un nivel consistente de hacer siempre lo que los demás quieren, en lugar de hacer lo que él debería de hacer. Tiene una gran capacidad de comunicarse con Dios y su caminar con el Espíritu Santo es muy eficaz cuando se entrega de corazón a Dios. ¿Qué personaje bíblico se concuerda con este carácter? Un sanguíneo melancólico es clásico en la Biblia. ¿Sabes quién? El rey David, precisamente del cual hablamos a través de todo el programa de Atracción Prohibida, que es el rey David, es un sanguíneo melancólico. Es una ilustración clásica de este temperamento, pues fue un hombre extremadamente atractivo, hermoso por así decirlo, lleno de colorido, dramático, emotivo, de poca voluntad, que se pudo ganar el corazón de hombres y mujeres, podía tocar el arpa, cantar y demostró claramente su instinto poético en los salmos. Tomó muchas decisiones impulsivamente, o sea, la regó en muchos de los casos y ya lo hemos platicado a lo largo de este programa. Pero desafortunadamente, como muchos sanguíneos melancólicos, destrozó su vida con una serie de desastrosos y costosos errores ante el imponer la suficiente autodisciplina, al no poder autodisciplinarse como debió de hacerlo, como pudo haber cumplido un mejor destino que el que ya conocemos tú y yo. Naturalmente, todos los sanguíneos melancólicos pueden recoger sus fragmentos de sus vidas y volver a empezar como lo hizo David. Es mucho mejor que caminen en el Espíritu Santo diariamente y eviten todos estos errores. No esperar a cometer uno para entonces ir a Cristo. Aunque el sanguíneo melancólico siempre cometerá sus errores y después pensará en buscar a Dios, ellos deben primero mejor de buscar a Dios y luego pensar en cómo salir de sus errores. Ahí, mi amigo, es una de las tantas ventajas que puede tener este temperamento. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza titulada Amo al Señor. Amo al Señor, pues Él me escuchó, oyó mi voz y ruego. Amo al Señor, pues mi oración Él recibió, mientras viva mi alma yo le invocaré. Mi salvación. mientras viva mi alma, yo le invocaré. Mientras viva mi alma, yo le invocaré. Mientras viva mi alma, yo le invocaré. Bueno, rápidamente entraremos de lleno a este para ya ir culminando el programa, el sanguíneo flemático. El sanguíneo flemático, mi amigo, es un tipo de persona que cae muy bien a todo mundo. Así es, cae muy bien para todos. Las tendencias abrumadoras y repelentes de un sanguíneo quedan anuladas por el flemático porque es muy gentil y cómodo. Los sanguíneos flemáticos son personas sumamente felices, muy felices, cuyo espíritu libre de ansiedad y buen humor hacen que los demás lo busquen para divertirse un momento. Suelen trabajar en el campo de venta y ocupan puestos donde se ofrezca ayuda a otras personas. Son los menos extrovertidos de todos los sanguíneos y a menudo están más regulados por su ambiente y circunstancias que por su propia motivación. Los sanguíneos flemáticos tienen una naturaleza que tiende a la vida familiar y preservan el amor de sus hijos y de cualquier otra persona de la misma manera. No harían daño a nadie a propósito, ni siquiera a su cónyuge cuando le grita y le golpea y le dice. Igualmente pasa con una mujer sanguínea flemática que cuando le gritan y le pegan, ella nunca lo daña porque no quiere lastimarlo. Sucede lo mismo con un hombre sanguíneo flemático cuando tiene problemas con su esposa. Las grandes debilidades del sanguíneo flemático son la ausencia de motivación y de la disciplina. Este carácter preferiría dedicarse a conversar antes que a trabajar y tiende a tomarse la vida demasiado cómoda. Siempre está cómodo en todo lo que hace y no le importa seguir como siga porque está cómodo. Un ejecutivo, un empleador, un director de empresa dijo acerca de uno de estos sanguíneos flemáticos lo siguiente: es el chico más simpático que jamás haya tenido que despedir. Pocas veces se perturba por nada y tiende a encontrar el lado bueno de todas las cosas. Por lo general, mi amigo tiene un repertorio inacabable de chistes y disfruta haciendo reír a otros a menudo cuando la ocasión demanda seriedad. Cuando Jesucristo llega a ser el principal objeto de su amor, queda transformado en una persona más resuelta, llena de propósito y productiva. Apolo, el evangelista del primer siglo, es el ejemplo neotestamentario que más se aproxima a este temperamento, mi amigo, de un sanguíneo flemático. Apolo fue un orador capaz que sucedió a Pablo, o más bien que cuando Pablo falleció, él se quedó dirigiendo a las iglesias cristianas en aquella época. A otros también ayudó para que otros fundaran iglesias. Conmovió a la iglesia con sus predicaciones y sus enseñanzas cuando él estaba llena del Espíritu Santo. Amado siempre por todos, seguido devotamente por algunos, este hombre fue placentero y dedicado, un hombre que siempre parece haber estado viajando mucho, pero nunca fundó una nueva obra. Él siempre mantuvo lo que ya estaba y la mejoró, pero nunca él fundó por sí solo nada. Así es el sanguíneo flemático, un hombre que había dedicado su vida para poder servir el nombre de nuestro Dios, porque esa es su mejor manera, su forma más entregada a nuestro Dios, la forma que él se podía llenar de todo corazón a Cristo Jesús, porque él siempre está dispuesto a ayudar, pero nunca está dispuesto a hacer algo que no le hagan dicho. Tiene y necesita que le digan hacer las cosas, que él por sí solo no empieza. Necesita que alguien le diga cómo empezar, aunque lo haga excelentemente bien. Ese es el sanguíneo flemático. Vamos a ir a escuchar el canto de Dani Ferras, Imagina, en medio del cual estaremos haciendo la oración final del día de hoy. Cuando vaya al cielo, puedo imaginar caminando junto a ti. Cuando vaya al cielo, puedo imaginar tu rostro frente a mí. Cuando vaya al cielo, sí. Querido Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, oh Dios. En esta mañana, Señor, queremos aprender de nosotros mismos, conocernos, saber nuestras debilidades, nuestras fortalezas y poder hacer tu voluntad, oh Dios, no la nuestra. Nosotros queremos ir al cielo, queremos llegar a aquel lugar que nos estás preparando, Padre, aquel lugar que tú tienes para nosotros, por la cual viniste a morir por nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos y saber qué hacer, en qué cosas, en qué actitudes tener, querido Padre, y así poder seguir camino con paso fuerte al momento de llegar al cielo. Ven, muere en nuestros corazones, oh Padre, cuida a cada oyente y ayúdalo a siempre mantenerse firme a ti. No nos desampares, Señor, sino manténnos firmes para servirte a ti. Cuida a cada uno de los oyentes en este día de preparación, porque mañana iremos al cielo, mañana iremos a la iglesia para poder ir al cielo en algún momento de nuestra vida. Lo suplicamos, lo rogamos en tu bendito y sagrado nombre, Padre. Amén. Tu gloria que sentiré, Señor, danzaré de alegría. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Por siempre alabarte, oh Dios, cuando vaya al cielo. Traición. ¿Nos vas a descubrir a este Jesús y se lo vas a señalar a los soldados? Sí. Lo saludaré con un beso. Esa será la señal.